mío. ¿Qué es lo que pasa, mi amor? ¿Qué es lo que pasa, mi amor? Yo quiero que tú sepas, mi cariño, que solo para ti y nadie más. ¿Qué puedo hacer, amor, para que entiendas? ¿Qué es lo que pasa, mi amor? ¿Qué es lo que pasa, mi amor? ¿Qué está pasando, corazón? ¿Qué está pasando, corazón? Ella los días y las noches son el mundo para dos. ¿Qué está pasando, corazón? ¿Qué está pasando, corazón? Quiero que digan, por favor, ¿qué está pasando, nuestro amor? Que digan, por favor, que está pasando nuestro amor.